a la población de Mantero, que el día domingo están llegando unas manzanas que van a ser expuestas para su comercialización y consumo en la ciudad de Mantero. Es el municipio de Culpina que, a través de su programa de desarrollo económico local y sus enlaces con Mantero, están llegando acá para poder ofrecer un producto nacional, un producto que está saliendo de las tierras del sur de Bolivia. Creo que en este sentido, la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico Local, la Dirección Municipal de Desarrollo Local, está trabajando para poder apoyar el consumo de productos saludables, de productos nacionales, de productos que no son transgénicos, sino son productos naturales que en este momento los podemos observar. Queremos también invitar a toda la población para que puedan participar el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Ya estarán los productores en la avenida Florida ofreciendo estos productos, y que vengan temprano porque es probable que se acabe temprano. Además, van a ofrecer otro tipo de productos como vinos de manzana o whiskies o otros subproductos que están elaborando en este municipio. En este sentido, quedan todos cordialmente invitados, y también aquí tenemos la presencia del coordinador que está haciendo también este trabajo juntamente con el municipio de Culpina.